12 y cuarto, entramos en el tiempo dedicado al espacio Cosa de Todos, como cada jueves en la sintonía de la mañana a esta hora. Hablamos sobre las actuaciones que se llevan a cabo por parte de, en este caso, las diferentes formaciones políticas de la Corporación Municipal, dando turno también en Cosa de Todos a la gestión del Gobierno Municipal. En esta ocasión le llega el turno al Grupo Municipal Socialista. Vamos a conversar durante los próximos minutos con la portavoz del Grupo Municipal Socialista, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Brick. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y como ya saben, especial importancia dentro de este programa la participación ciudadana. Así que ponemos a su disposición nuestros medios. Por un lado, los teléfonos, que siempre son los más eficaces a la hora de poder contactar con nosotros por aquello de los pequeños problemas que estamos teniendo durante estas últimas semanas con la red, con Internet. Así que el 46204 y el 46-2155 como el medio más eficaz de poder hablar con nosotros. Luego, además, también está el line de Radio Brique, las redes sociales, Facebook, el hashtag de Twitter, Cosa de Todo 2014, o si prefieren, el correo electrónico con radiobrique@radiobrique.com. Bueno, pues dicho esto, comenzamos y lo hacemos abordando y hablando del trabajo que el Grupo Municipal Socialista desarrolla en nuestra localidad, dentro de la Corporación Municipal. Querías hablar en primer lugar, son varios temas de interés general y de trascendencia también para el municipio, uh-huh, de los que querías hablar, pero en primer lugar querías comenzar abordando el tema del servicio de limpieza, el servicio de basura en esos municipios. Propuestas, alternativas, imagino que posturas también, argumentos, todo lo que concierne, ¿no?, a este asunto. Así es, Rocío. La cuestión o el por qué tratar este asunto en el programa de hoy se basa fundamentalmente porque se están teniendo reuniones de portavoces para concretar lo que es la posible cesión de esta competencia y de este servicio a la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz a través de su instrumento de empresa pública, que es Básica, y es normal que tanto la plantilla, que le afecta directamente una decisión de este tipo, como el entorno familiar, como ya los propios vecinos, quieren conocer un poco si esto tendría algún tipo de afección y consecuencias, ¿no?, para lo que sus condiciones actuales. Entonces, nosotros quisiéramos resaltar y recordar que desde el Grupo Socialista hemos defendido siempre el que los servicios municipales se presten con carácter público. Nosotros no creemos ya en el sistema de licitación a través de adjudicación a empresas privadas, y en esta legislatura abordábamos desde el principio tanto el asunto del agua como el asunto de las basuras, que eran dos servicios municipales fundamentales que había que regular, ¿no?, y prestarlo y definir el sistema de prestación. Y nosotros lo decíamos al alcalde directamente y al equipo de gobierno que defenderíamos siempre lo que era o a través de una empresa se prestaran estos servicios, a través de una empresa pública, o fuera bien directamente por el ayuntamiento. Esta segunda opción, que hoy día parece que a los grupos y a los políticos nos atrae más la posibilidad de que el propio ayuntamiento fuera capaz de prestar su servicio directamente, pues se descarta prácticamente el punto y hora que la legislación estatal pues está impidiendo que los ayuntamientos pues puedan afrontar estos servicios con carácter propio, ¿no? Entonces, visto ese panorama, nosotros hemos defendido desde hace ya bastante tiempo pues que el ayuntamiento cediera la competencia a la mancomunidad y fuera a través de la empresa pública que está constituida para estos servicios en nuestra comarca y es pública, como digo, al 100%. Nosotros no entendemos que los tiempos que marca el alcalde no son los que compartimos, desde luego, desde el Grupo Socialista, porque la forma de afrontar los asuntos siempre están impregnados con un carácter lento, ¿no?, en la toma de decisiones. Sabemos que están en minoría y que, por tanto, son cuestiones que tienen que ir tratando con el resto de grupos municipales. Pero este asunto, al menos diría que por la parte que le toca a mi grupo, lo hemos manifestado de primera hora, sabía el alcalde hasta dónde podía contar con el Grupo Socialista para zanjar y regular el servicio tanto de basura como de limpieza viaria. Y lo transmitíamos hace un año que, tengo que recordar, pues parecía que ya estaba acordado que por parte al menos de tres de los grupos, de los cuatro que formamos la corporación, teníamos claro que fuera Básica la que prestara el servicio y bueno, se ha pospuesto todo este asunto hasta esta altura, ¿no? Decirle a los trabajadores y a la gente que se pueda afectar, pues que en caso de que se culminara, que parece que se están dando para que así sea, en la prestación del servicio por parte de la Mancomunidad, pues no habría desde luego ningún problema y la plantilla pues se asumiría por la empresa tal y cual se encuentra hoy en este servicio, ¿no? Entonces los trabajadores tienen que estar tranquilos en ese sentido y además con el reconocimiento también del IPC y con otras también, incluso mejora de las condiciones sociolaborales, que ya tendremos tiempo también de verlo con detenimiento. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada en la que le solicitábamos al alcalde que tuviéramos una continuidad en estos días sobre el servicio, porque al margen de la negociación política, que ahora también comunicaré, pues hay que tomar ciertas decisiones del propio servicio. ¿Qué tipo de decisiones? Pues actualmente el servicio de recogida y tratamiento de sólidos urbanos de Ubrique está con un déficit, financia a través de la tasa que pagamos todos los ubriqueños, de la tasa de basura, lo que cuesta el servicio íntegramente y hay que determinar pues cómo vamos a afrontar ese déficit que tiene el servicio. Añadido que otra cuestión que estamos estudiando y que hay que tomar una decisión, el ver la posibilidad de cambio de instalaciones de donde se encuentra ahora mismo Biorreciclaje. Porque entendemos que además esa parcela se encuentra afectada, esperemos que en un futuro, más pronto que tarde, pues fue una parcela ofrecida por parte del ayuntamiento para lo que era la construcción de un nuevo centro de salud en la localidad. Y bueno, y eso está ahí, ese compromiso que se adquirió. Entonces, lo razonable sería el estudiar otra ubicación distinta que permita que lo que vayamos a... que las instalaciones que vayan a dar cabida a este servicio pues sean continuas a lo largo del tiempo, a medio y largo plazo. Entonces se están viendo varias opciones que por eso insistíamos al alcalde de tener que ir viéndonos estos días con cierta frecuencia para ir viendo las alternativas, las opciones y tomar las decisiones sobre la marcha. No hemos tenido, después de la reunión de esta semana pasada, ninguna convocatoria. Yo espero que en breve se nos vuelva a convocar y porque por parte del alcalde se transmite mucho que está a la espera de si la Mancomunidad acepta las condiciones que el ayuntamiento está poniendo sobre la mesa para incorporarse a la Mancomunidad. Tenemos que, por la parte también que el Grupo Socialista conoce, sabemos que la Mancomunidad va a ser receptiva a las demandas del Ayuntamiento de Ubrique y bueno, y creemos que en ese sentido en la negociación política pues va a estar culminada perdón, en breve y por tanto lo que tendremos que estar es tomando las decisiones que afectan directamente al servicio, que son, como decía, tanto las instalaciones como el propio déficit de este servicio. Y aprovecho pues para demandar o instar que tengamos reuniones para ir cerrando este asunto y de una vez por todas regulemos un servicio que está ahora mismo en una situación anómala y también demos por tanto tranquilidad a los trabajadores, a sus familiares de que el servicio va a estar con toda la garantía y vayamos dando los pasos para que vayamos a pleno con este asunto y ya ojalá para primeros de año podamos tener servicio ya normalizado. Tenemos algunas preguntas, sin embargo, vamos a abordar primero al menos tres de los asuntos principales que querías tratar y después, si te parece, pues vamos a ir dando paso a esas preguntas que van Perfecto. Planteando nuestros oyentes, así que las vamos a ir acumulando en principio. Y bueno, otro de los temas, además del el servicio de basura y de la situación en la que se encuentra, otro de los temas que querías abordar es el referente a los presupuestos de cara al ejercicio 2014, este en el que nos encontramos y está a punto de expirar prácticamente. A principios de semana se anunciaba por parte del Grupo Municipal Socialista ese acuerdo firmado entre el Gobierno del Partido Popular y el Grupo Municipal Socialista para obtener a la hora de presentar en pleno los presupuestos la abstención por parte del Grupo Socialista, lo que permitiría sacar adelante esos presupuestos al equipo de gobierno. Para llegar a ese acuerdo, me imagino que habrá habido reuniones previas y también pues la firma de una serie de aspectos y puntos. Algunos de ellos ya se comentaron en esa rueda de prensa, pero bueno, yo te quería preguntar en líneas generales por lo que concierne, ¿no? Ese acuerdo firmado, pactado y cómo se ha alcanzado además también y el motivo por el que se ha alcanzado.

Dicho eso, lo que nosotros es verdad que no comprendemos es cómo dos fuerzas políticas o dos partidos llegan a un acuerdo para que el más votado no gobierne y no lleguen a un acuerdo de estabilidad. Yo eso se lo voy a achacar al PP y al PA en esta legislatura cada vez que pueda, porque tienen que aprender también de los errores pasados. Que lleguen a sus acuerdos, como ha sido el caso también de incluso el 2007, ¿no? Cuando también fuimos el partido más votado y el PA y el PP llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo estable, donde el ayuntamiento, el equipo de gobierno tomaba sus decisiones en función de una mayoría que tenían por la suma de los dos grupos municipales. Y bueno, y ellos han actuado como han entendido, nosotros hemos estado aportando cuando hemos podido y criticando cuando también nos ha parecido. Pero lo que no se puede producir es esta situación de confusión, porque al final se respalda para que gobierne un alcalde en el que además todas las características que el partido que lo apoya, cada vez que lo escucha en declaraciones públicas, es resaltar sus defectos. Entonces yo, la pregunta máxima que cualquier ubriqueño se hace, y más nosotros como grupo municipal, ¿por qué ponéis a ese alcalde en Ubrique? Si tenéis tan claros los defectos que tenía, ¿no? Pero bueno, esa pregunta está ahí y todos no lo hacemos y como digo, nosotros no vamos a perder tampoco ocasión de recordar estas cuestiones porque se tiene que aprender y no podemos estar intentando de evitar que otras fuerzas lleguen al gobierno simplemente porque no estén, ¿no? Porque esa es la impresión que al final que a mí me da lo que se ha producido en esta legislatura. Dicho eso, pues cada uno que aguante, como en todos los grupos, nuestra parte de responsabilidad, cada palo que aguante su vela. Y es cierto que nosotros, pues bueno, hay un distanciamiento entre el Partido Andalucista y el Partido Popular que se evidencia a lo largo del transcurso de esta legislatura y cuando nos llaman para temas de presupuesto, pues lo que decía inicialmente, nosotros no vamos a darle la espalda ni mucho menos al municipio de Ubrique. Y además con la motivación de que si se está dispuesto a escucharnos por parte del alcalde, porque está en una situación de dificultad, pues nosotros también la vamos a aprovechar para que se nos escuche y para que podamos también aportar la parte que entendamos que mejorar las cosas. Y este ha sido, este caso yo creo que visualiza todo lo que estoy contando, ¿no? Tengo también que decir, por tranquilidad de mucho, que nosotros no queremos un afán de protagonismo. Entonces, en esa misma reunión le preguntamos incluso al alcalde si habían llamado al resto de fuerzas. Se nos comunica que habían llamado al grupo andalucista y que estaba a la espera de que se contestara por parte de este grupo para una futura reunión. Y hasta ahí puedo decir con lo que atañe a otros grupos municipales. Izquierda Unida, como ya se abstuvo en el pleno anterior, pues con la abstención tampoco, vamos, ya aportaban también su beneficio, aportaban su granito de arena para la aprobación de los presupuestos municipales. ¿Qué ocurre? Que es difícil explicarle a la gente, pero a la vez va a ser, yo creo que lo van a entender rápido también. Los presupuestos municipales para este grupo, y bueno, para cualquier partido, es un instrumento fundamental para la dinámica del ayuntamiento. Es muy difícil funcionar sin tener aprobado unos presupuestos municipales y acarrea muchos problemas que son los que están padeciendo ahora mismo, provocados por ellos mismos, el equipo de gobierno, ¿no? Pero la gente, yo creo que entendería que la importancia de esos presupuestos es que lo que no esté pintado, digamos, con una partida y con un importe económico, no se puede hacer. Es decir, que para cualquier actuación en nuestro municipio, relativo desde el ámbito participativo de colaboración de actividades con colectivos, al ámbito de la inversión más pura y dura de arreglo de una calle, todo eso tiene que ir presupuestariamente contemplado para poder hacerse. Entonces, nosotros somos muy conscientes de que el ayuntamiento necesita de esos presupuestos y, por tanto, el pueblo de Ubrique necesita de unos presupuestos para afrontar determinados problemas. Y entonces nosotros lo que le trasladamos al alcalde, mire, nosotros no vamos a abrir un periodo de negociación, nosotros no podemos sentarnos en el mes de septiembre, de octubre ya, a hablar de cuáles serían los presupuestos para un año que ya han transcurrido 10 meses, cuáles serían nuestros presupuestos para el Grupo Socialista y a partir de ahí, ¿no?, pues entablar las conversaciones para ver quién cede en qué y llegar a un acuerdo para votar a favor. Y les dijimos, como eso va a ser imposible y además el tiempo no nos lo permite, nosotros lo que vamos a hacer, y en esa reunión le trasladamos prácticamente todas las cuestiones, es trasladarte una serie de asuntos que entendemos que después de los presupuestos que ellos presentaron en septiembre se puede asumir perfectamente por los presupuestos que presentasteis, y si tú asumes ese compromiso, pues nosotros haremos el esfuerzo por la importancia que tienen los presupuestos para la dinámica municipal, pues haremos el esfuerzo de abstenernos. Y entonces nosotros les remitimos un escrito con un anexo para que el alcalde lo firmara. Tuvimos varias contestaciones del alcalde en la que básicamente se nos daba el visto bueno de las cosas, pero matizaba sin concretar exactamente cuáles. Y a través de un esfuerzo también de interpretación de este escrito, pues dijimos, mira, vamos a hacer ya el último intento y ya lo que tenga que ser, ¿no? Porque parecía que voluntad había, ¿no? Ellos no había ningún asunto que, porque no habíamos pedido nada extraño ni ninguna inversión gorda que a esta altura sabemos que no se pueden acometer ni nada de eso. Entonces, pues hicimos un nuevo escrito en el que ya contemplábamos lo que el alcalde nos explicaba, porque nosotros le habíamos exigido, por ejemplo, que la tenían que intentar de reducir el gasto para cumplir con la regla de gasto. Había en los presupuestos que ellos presentaron en septiembre de este año, no se incumplía la regla de gasto, creo recordar que en torno a los 400.000 euros, y ellos habían revisado el presupuesto hasta llegar al cumplimiento de esa regla de gasto. Entonces, éramos conscientes también que había habido una disminución importante de las partidas del presupuesto 2014, que beneficia también al municipio de Ubrique, y entonces dijimos, pues bueno, si hay un par de actuaciones que es las que proponíamos para este año, que era el arreglo y mejora de los aseos del Fernando Gavilán y la pintura para el Colegio Reina Sofía, yo te digo, dos actuaciones, una de ellas de escaso importe económico y otra de un volumen más considerable, pero creemos que es el centro que le falta por invertir o por actuar dentro de lo que son los colegios públicos, los colegios del municipio. Y creíamos que tenía que hacer ese esfuerzo el ayuntamiento, ¿vale? Entonces se nos dijo, pues eso no se puede acometer en el 2014 por la restricción que se ha hecho y contención del gasto, pues lo planteamos para el presupuesto 2015. Y así nosotros, esa era una de las cuestiones básicamente que se cambiaban con el escrito original y lo recogimos en este nuevo escrito que ya el alcalde nos remitió firmado el jueves pasado. Si quieres ahora vamos comentando, viendo lo que yo quisiera con este asunto, decir un par de cuestiones. Nosotros hemos insistido muy mucho que en estos momentos de dificultad económica, donde la inversión pública está en momentos escasos y difíciles, hablamos siempre mucho de la planificación, el de que el ayuntamiento debería de ir dando los pasos suficientes para tener un banco de proyectos en muchos aspectos para, en el momento que tener los recursos económicos suficientes, poder acometer estas actuaciones. Y el documento va dirigido en ese sentido. Nosotros queremos que se haga un informe de los parques infantiles, del estado que se encuentran, porque creemos, en los momentos en los que estamos ahora, ¿qué ocurre? Que entre los que no trabajamos, entre los que trabajan, entre los que tenemos las cargas familiares, pues tenemos que intentar que el escaso tiempo libre que tengamos, al menos eso creo yo que le corresponde al ayuntamiento, podamos facilitarle a las personas, a las familias, que puedan disfrutarlo con tranquilidad y con sobre todo con comodidad, ¿no? Entonces, nosotros creemos que los parques infantiles, que es un tema muy demandado, queremos saber realmente las deficiencias que se tienen, en qué estado se encuentran, qué tipo de mejora necesitan, para ir viendo si en el año 2015 hay que meter una partida específica y ver cuáles son las prioridades de intervención, y si no pudiera ser el 2015, pues para tenerlo ahí para futuros presupuestos, ¿no? En ese mismo sentido hablábamos lo de los colegios. Nosotros compartimos, como no puede ser de otra manera, cuando mi partido a nivel regional y a nivel estatal, pero es diferente porque no gobernamos, se está intentando hacer una apuesta importante de reforzar o mantener en todo lo posible los servicios públicos fundamentales. Y entre ellos está la sanidad, que es difícil el margen que tiene de intervención un ayuntamiento, y la educación. Sé que las competencias en inversión de centro educativo las tiene la Junta de Andalucía, pero sabiendo también que el esfuerzo que porque eso, los que gobernamos, los que gobiernan en los ayuntamientos, tampoco pueden estar ajenos a la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, es verdad que la Junta de Andalucía también tiene ahora un problema de presupuesto y de económico, como tienen todas las administraciones. Y entonces, reconociendo que se está haciendo un esfuerzo por mantener lo que es la plantilla de funcionarios, la devolución de las pagas extraordinarias, todas esas cosas, pues yo creo que el ayuntamiento es el momento de asumir que sí, nos toca aportar una parte que no sea una competencia directa, que yo creo que hay debate para saber si nos compete o no, pero que no es una competencia directa del ayuntamiento. Aún así, yo digo que si el ayuntamiento tiene posibilidad presupuestaria de asumirlo, tenemos que invertir en esas cosas que redundan en todos los ubriqueños, ¿eh? Yo... Un aspecto que a mí no me ha quedado todavía claro. Entonces, ¿esos compromisos que se han alcanzado son de cara para este presupuesto 2014? Sí, sí, sí. ¿O sí, también incluso para el 2015? No, porque no, estás hablando de que las obras quizás de proyectos como el de Fernando Cavilán son demasiado importantes, el montante económico no se podían asumir en 2014 y se deja para 2015, ¿o lo entendí yo mal? No, no, te lo explico, no, me habré explicado mal, que no es lo mismo. Nosotros, el escrito es relativo al presupuesto 2014. Y nosotros, en ese escrito del presupuesto 2014, para abstenernos en la votación del presupuesto 2014, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros, en ese escrito, inicialmente solo aparecía una coletilla del presupuesto 2015, que era que el alcalde, además, se compromete a llevar a pleno, antes de que finalice este año, los presupuestos 2015. ¿Eh? Eso lo tiene que cumplir el alcalde porque además lo ha firmado. Porque nosotros ya hemos aprendido de los errores anteriores y lo que no queremos es que ahora, en el 2015, volvamos a tener el mismo problema. No, el 2015 que se afronte en su tiempo, que es ahora, y que se lleva a pleno. Y ya veremos qué postura toma el Partido Socialista según los presupuestos que presenten ellos, que se lleva a pleno los presupuestos del año que viene. ¿Qué ocurre? Que cuando el alcalde disminuye el gasto del presupuesto que habían presentado inicialmente, pues nos dicen que hay dos cuestiones, la del arreglo y mejora de aseo del Fernando Gavilán y la pintura de Reina Sofía, que no puede asumirla porque no tiene capacidad económica, ¿vale? En el presupuesto 2014, pero que se compromete a hacerlo en el 2015, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues que nos engañen, ¿vale? Que en las inversiones del 2015 no aparezcan, con lo cual estaría claro cuál sería nuestra posición en el presupuesto del 2015, o que cumplan, que yo abogo por esa parte, ¿no? Entonces, nosotros ya en el 2015 comprobaremos que esas dos actuaciones que hablábamos y que le hemos tenido que dar una patadita para adelante, pues que vayan a contemplar las inversiones del 2015. Ya te digo, ya eso... Nosotros nos creemos que no puede hacerse ahora, por la contención económica que se ha hecho, la disminución de gasto que también nosotros hemos demandado, y bueno, dice que lo va a contemplar en el 2015, pues bueno, no lo creemos. Entonces, lo presupuestado para el arreglo del Fernando Cavilán irá en presupuesto 2015, sí. Que no significa que no se comiencen a cometer las obras, pues ya. Es que en el Fernando Cavilán hay dos problemas, y hay dos obras, ¿vale? La obra que yo estoy comentando ahora mismo es arreglo y mejora de los aseos, es decir, el centro tiene una demanda ya desde hace bastante tiempo, bastantes años, que el ayuntamiento está transmitiendo a la Delegación de Educación para que la cometa, y ahí estaba el principio de discrepancia, porque el ayuntamiento tendría que ir a la Delegación de Educación, y la delegación que eso no era una obra de inversión por el importe, porque ellos hacen unos ratios según el coste de la obra que se presenta, pues se habla de mantenimiento o de inversión, ¿no? Entonces la delegación, que sí contestó, por escrito al menos, al centro, diciéndole que no era competencia de la Junta de Andalucía. Y el ayuntamiento pues entiende que sí, yo te digo, eso es normal. Que yo también le he dicho al alcalde, pues si tú entiendes que tampoco es tu competencia, esgrime los motivos por escrito y se los transmites al centro también, ¿no? Igual que una administración se pronuncia, pronúnciate tú también y ya pues se conoce, ¿no? En base a por qué se dice que no es competente, ¿vale? Esa obra es la que nosotros estamos hablando para el 2015, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué ocurre? Que el ayuntamiento, hasta ante esta demanda, decide intervenir en el colegio exterior, en la planta baja del Fernando Gavilán, para hacer la mejora del aseo, vamos, para la sustitución y tal. Y se encuentran la sorpresa del saneamiento, de que no hay conexión del saneamiento y es una cosa que parece no haber estado diseñada desde que se construyó el colegio. Esa obra, que es de emergencia, digamos, y de urgencia, diría yo, pues el alcalde se comprometió a través, ya te digo, de las conversaciones con la delegación, y yo no me voy a meter de nuevo en el debate de competencias, sino que el alcalde asumió que el ayuntamiento se iba a hacer cargo de esa obra de limpieza de todo lo que está por la falta de saneamiento debajo del colegio y hacer la conexión a la red, al saneamiento de la red municipal. Pues el alcalde se comprometió a eso y resulta que él entendería que tendría dinero o los recursos económicos y no los tiene. Entonces nosotros, como además presentamos en el pleno último una moción sobre esta obra urgente, y pues lo que hacemos es que en el 2014 sí se contempla esa inversión, se contempla esa partida para hacer la obra de urgencia del Fernando Gavilán, que es la obra de limpieza y conexión de saneamiento del colegio. Pero esta salida realmente costosa, ¿no? Esta es la que... Estamos hablando unos 50.000 euros, 55.000 euros, fue el dato último que nos dio el alcalde, que también nos convocará en breve para... Ya parece que está... tiene los tres presupuestos, ya sabe qué empresa lo va a ejecutar, y a expensas de que nos convoque para ver cómo es la planificación de la ejecución. Pero en principio unos 55.000 euros y pudiera hacer algo menos. Así que... Te planteo sobre todo preguntas en torno a este proyecto en concreto, ¿no? El tema de Fernando Cavilar, lo digo porque hemos recibido algunas preguntas de nuestros oyentes y bueno, pues darle salida también y para que se conozca con claridad, ¿no? Todo lo concerniente a este tema. Hay algunas preguntas que nosotros siempre recordamos, ¿no? El Grupo Municipal Socialista no tiene lo que sería la gestión del gobierno local, si forma parte de la corporación municipal y por tanto también desarrolla otro trabajo más de fiscalización y de control, pero bueno, en cualquier caso, las preguntas que plantean los oyentes siempre están un poco más dirigidas al ámbito del gobierno, ¿no? Normal. Por ejemplo, uno de estos oyentes quiere saber si los gases que hay debajo del Fernando Gavilán, habla de gases que hay debajo del Fernando Gavilán, eso nosotros no lo hemos comentado en ningún momento, ahora lo aclaramos, ¿no? Si hay que aclararlo, dice que sí afectan o podían afectar a la guardería de enfrente, al Centro de Educación Infantil La Esperanza. Bueno, esto es una cosa, me imagino que los técnicos serían los que podrían contestar. Mira, incluso, ¿no? Nosotros nos hemos interesado de la posible afección de los posibles gases, decir que... Técnicamente dice que ya no hay afecciones de posible porque se dejaron abiertos y ya lo que haya tenido que salir ha salido. No puede afectar, vamos, si afectara a la guardería significa que afectaría directamente a los alumnos del centro. Y entonces eso está descartado. Eso sí lo preguntamos directamente al alcalde y técnicamente le dicen que no hay ningún tipo de problema de afección porque haya emisiones extrañas de gases. Pues se ha llegado a hablar en algún momento de gases que se emiten. Porque no es la emisión de gases, yo creo que lo que la gente se refiere es que como hay una concentración de excremento orgánico, entonces está también el metano del pipí y todas estas cosas, pues claro, la gente habla de emisión de gases como si fuera una bolsa que se abre y va soltando, sí. Pero eso hace todas estas cosas, que es lo bueno que tiene, cosas orgánicas, pues nada, ya también, y los respiraderos que se dejaron por parte de cuando se inició la obra, de los varios boquetes, parece que se ha ido, vamos, lo que haya habido de concentración ya no está, eso es lo que a nosotros se nos explica, así que no debe de haber ningún problema. Sé que los padres, si no tenían, porque tuve ocasión también de escucharlo cuando estuvieron aquí, que estaban diciendo que si no tenían una solución pronto, pues también lo iban a poner en conocimiento de la Consejería de Salud para que se analizara y se comprobara que no hay ningún riesgo. Pues vamos, yo creo que si hubiera alguna duda se hubiera hecho ya, ¿no? Y la transmisión que a nosotros se nos dice que no hay ningún riesgo para la salud. Es que el hecho de utilizar ese término, ¿no? De los gases que hay debajo del Fernando Cavilán provoca una cierta alarma social. Claro, también, lógico. Sobre todo cuando estamos hablando de nuestro hijo, vamos. Hombre, y tanto. Evidente. Bueno, sobre el tema de Fernando Gavilán, sobre el tema además también de esos planteamientos que se hace al gobierno para la abstención en la votación del presupuesto, no sé si alguna otra cuestión más. Sí, yo creo que la otra parte importante que afectaba, que sí necesitaba también de una traslación económica, era la ampliación de la partida del plan anticrisis, por llamarlo así, que es la partida económica o municipal, que va dirigida a ayudar a las familias que peor lo están pasando, es decir, la partida que directamente gestiona el Departamento de Servicios Sociales y ya se tenía agotada a la altura del mes pasado esta partida y nosotros desde luego proponemos la ampliación para poder abordar de aquí a final de año todas esas necesidades imperiosas y urgentes que determinadas familias de Ubrique, por desgracia más de lo que imaginamos, pues necesitan para llegar a final de mes. Y otra, también podría decir que otra cuestión importante en el mercado antiguo de abasto, que es un proyecto que, como todos sabemos, tenemos cierta controversia, ¿no?, de visión entre los grupos municipales. Nosotros lo que sí le planteamos al alcalde es que nosotros nos parece el sitio idóneo, además lo llevábamos así en nuestro programa electoral con el que nos presentamos estas últimas elecciones, para que la Peña Flamenca se ubique allí. Entonces le poníamos al alcalde que también parece compartirlo, que bueno, que se analice el espacio que necesita la peña y se intente de ubicar allí para que tengan ya un lugar idóneo y que haga justicia también a la encomiable labor que hacen, ¿no? De difusión y de inculcar todo lo que son los valores de nuestra cultura, en este caso del flamenco. Pues eso son algunos de los puntos esenciales del compromiso, ¿no? Tema Fernando Gavilán, tema plan anticrisis y uso del mercado, del antiguo mercado de Abasto, en este caso para que se albergue allí la sede de la Peña Flamenca de Ubrique. Este asunto vas a volver a tratarlo, pero a posteriori, de momento, son los aspectos que querías abordar principalmente. Y antes de dar paso ya a las preguntas, como decíamos antes, otro tema de interés, el Plan General de Ordenación Urbana. Se ha presentado recientemente lo que es la fase de avance, creo que se denomina, dentro de todo ese proceso administrativo que tiene que llevarse a cabo para que salga adelante el Plan General, que es bastante amplio y bastante complicado, además. Se ha presentado esa fase de avance en la que, bueno, pues se recoge un poco todos los aspectos más generales, ¿no?, de lo que va a ser el futuro Plan General de Ordenación Urbana. El plan requiere de dos procesos, se puede decir, ¿no? Por un lado, el administrativo y por otro lado, el político, teniendo en cuenta, bueno, pues que el gobierno está en minoría, que hay elecciones de cara al siguiente año, en fin, y el Plan General obviamente no va a estar aprobado de aquí a entonces. Hay que posicionarse, hay que hablar también sobre este tema, ¿no? Así es, Rocío. Nosotros, mira, sobre este asunto, yo tengo que agradecer y aplaudir en la parte que corresponde que el alcalde y el equipo de gobierno hayan sido valientes a la hora de presentar un plan general. Ellos tuvieron, al menos, de ir dando los pasos para culminar, ¿no?, en la redacción del plan general. Ellos dieron unos primeros pasos en los presupuestos del 2012, que yo, por cierto, creo haber escuchado a algún representante, si no me falla la memoria, del Partido Andalucista, que habían aprobado dos presupuestos al alcalde actual, que yo sepa, y si la memoria no me falla, aprobaron el del 2012 nada más, y los demás en el 2013 se abstuvieron, 2014 votaron en contra, y ahora cuando vuelvan ahí no se lo caran. Pero no es verdad que hayan aprobado dos presupuestos, si no me falla, como digo, la memoria. Entonces, en el 2012, lo recuerdo bien por eso, porque el 2012 se contemplaba una partida para la redacción del Plan General. Y el plan general significa también, se hablaba en paralelo, el plan especial del casco histórico, que nosotros también es una necesidad de más imperiosa para los vecinos que viven en aquella zona, para todas las cuestiones urbanísticas, que es verdad que todavía ese plan afecta de una manera más directa al día a día del vecino que vive allí. Y recuerdo perfectamente que los acuerdos para que el Partido Andalucista votara a los presupuestos del Partido Popular, se solicitó que se quitara el plan general. Entonces quitaron la partida del plan general del 2012 y ya no se supo hasta hace unos meses, que ya directamente la concejal de Ramos pues nos informaba que lo retomaba y que, vamos, iban a poner, se lo iban a marcar ya como un objetivo de trabajo, ¿vale? Entonces, esa es la postura, digamos, con respecto al plan general de otros, digamos, de lo conocido por mi grupo, ¿vale? Nosotros siempre hemos defendido y lo venimos defendiendo desde que se aprobara el avance en el 2003 en el Ayuntamiento de Ubrique del plan general hasta que entró en ese mismo año, porque me recuerda mucho la situación ahora a la situación que se produjo en el 2003, espero que no termine igual. Pero también estaban las elecciones cerca y se aprobó el plan general y cuando entró y se le dijo al equipo de gobierno entrante, mira, pues respeta, porque el avance, como bien se ha explicado varias veces aquí en Radio Ubrique, el avance son líneas muy generales, no está concretado, porque la gente quizás espera ver una concreción, pero se habla de suelo, de calificaciones, de parcelas, de viario, pero con carácter muy general, ¿no? Entonces ya luego tendrá que instrumentalizarse en cada una de si son los planes parciales, en fin, de cada una de las categorías que contemplan el plan, pues el desarrollo de esa zona, ¿vale? Entonces nosotros solicitábamos entonces pues que se mantenga, viene ahora la exposición pública. Los vecinos van a poder opinar, participar, van a hacer sugerencias y se va trabajando, porque eso era un trabajo que se había iniciado, la aprobación de aquel avance era también el iniciar el trabajo y bueno, y se tomó la decisión por los que entraron, que la han defendido uñas y dientes, como digo yo, de cubrir que no necesita un plan general, que en este caso era el Grupo Andalucista, y se paralizó. O sea, porque aquello ni se fue a un pleno para, porque yo no, de verdad que administrativamente yo no sé ni eso cómo está, porque el pleno ayuntamiento lo aprobó y no ha habido ningún acuerdo en contra de ese acuerdo. Entonces, yo no sé, en fin, eso es una curiosidad. Tampoco, como no lleva a ningún lado, pues aquello se metería en un cajón y ya está, y no se le daría publicación. Y ahora, cuando se apruebe, pues la aprobación de este plan de este avance, si va a ser que si hubiera uno anterior, pues se sustituya, ¿no? Nosotros, pues desde ese año, y bueno, y desde antes, claro, porque se estaba planteando la redacción del mismo, hemos defendido cubrir que necesita de ese plan general. Primero, porque estábamos obligados por ley, que se establecía que para los municipios, creo recordar que el horizonte era 2007. Y segundo, porque era un instrumento fundamental, sobre todo porque en aquellos momentos eran los momentos del movimiento constructivo. Era de la inversión en la construcción. Entonces, como Ubrique iba a desaprovechar tener un instrumento en el que a los inversores, que entonces los había, los inversores privados para determinadas infraestructuras de Ubrique, turísticas, de equipamiento, le pudieras hacer tú un atractivo, contemplando tus calificaciones en tu plan general. Y eso no era compartido y se quedó ahí. Lo hemos venido demandando por activa y por pasiva durante todos estos años. Y al equipo de gobierno que entró, y al alcalde, que también lo conoce por los años anteriores que estuvo como concejal, sabe que, no, que eso nosotros lo solicitábamos y, desde luego, estamos dispuestos a que salga hacia adelante para que la gente opine. Yo creo que se ha marcado un camino adecuado porque se ha facilitado el contacto directo con todas las posibles personas interesadas en el plan general, el plantearle al equipo redactor todas las inquietudes que pudieran afectar a sus parcelas o a sus proyectos futuros. Y creo que se ha marcado muy bien el camino. Se ha abierto también el blog que hablábamos para poder transmitirle a este mismo equipo redactor las cuestiones que cada uno entienda. Y nosotros ya ofrecimiento de que estaba el equipo redactor por Ubrique cada semana y tal, pues hemos tenido a través de la concejal de urbanismo que nos hizo de enlace, pues hemos tenido las reuniones con el equipo redactor para ver este avance y conocer el plan general. Como curiosidad, el equipo redactor era el mismo que el redactor del 2003, ¿no? Creo. Sí, ahora iba a decirlo, sí, es el mismo. Aquí, al final, lo que hemos tenido, te puedo decir que aquí ha habido como un déjà vu, ¿no? Desde el 2003 y hemos pasado al 2014 prácticamente con la misma persona al frente del equipo redactor, el máximo responsable es la misma persona, y ahora iba a decir que con un plan general muy similar, por no decir prácticamente igual, que el que se hizo o se planteaba en el 2003. Entonces, bueno, pues una década perdida, vamos a dejarlo ahí, se podría ya tener este plan general, pero bueno, en esto vamos a buscar. Yo creo que el espíritu optimista ya también hasta cansa, pero bueno, vamos a mirar el lado positivo. Se está en ello y se está trabajando y se piensa llevar a pleno y nosotros, desde luego, no vamos a poner inconveniente alguno de que ya de una vez por todas. Pero ya te digo, esto es muy general. Entonces, básicamente, en todo lo que nosotros hemos podido analizar, aparte de que tiene una coincidencia muy similares, por no decir al 100% del anterior plan, nosotros es que seguimos defendiendo aquella filosofía. Es que lo bueno de un avance es que, como es tan general, toda la gente que entienda, que pueda proponer equipamiento, que pueda proponer inversiones determinadas en suelo en concreto, pues abrir esa puerta y que la gente opine, porque además el plan general lo va a desarrollar los ubriqueños, los inversores de Ubrique o de fuera. Y el ayuntamiento, pues ya ve lo que es ejecutaría del plan, lo poquito que tengamos de compensaciones y poco más, ¿no? Entonces, lo que le falta a esto es la participación fundamental de los ubriqueños. Y cómo se va a abrir esa puerta, pues ya está. Además, luego se revisará, se verá la sugerencia de la gente, ver si se comparte, si nos parece lógica por los distintos grupos, y se irán tomando las decisiones oportunas. Así que yo me alegro de que se abra esta oportunidad de una vez por todas y hagamos ya el camino necesario para descubrir que cuente con el plan general. Pues se quedan esos asuntos que queríamos abordar nosotros antes de comenzar a dar participación a los oyentes de Radio Ubrique, el tema de la SURA, presupuesto, y también el plan general de ordenación urbana. Vamos con las preguntas, si te parece, Isabel. Sí. Después hay otros temas más que querías tratar, pero vamos a ir dando paso ya porque además estamos en el filo de la una. Una oyente, además, una pregunta que planteaba, creo que ayer mismo, también en el espacio del Cafelito por la tarde. Sí. La misma pregunta a la oyente la voy a plantear ahora. Lo digo por si le suena, sí, ¿no? Esa la manera de redactar y demás. Por line. Dice la, buenas tardes, lo primero que voy a decir, dices con intención informativa, no quiero afirmar nada ni culpar a nadie de nada. Os comento, hace cuestión de un mes o así, nos hemos percatado de una antena muy cerca de nuestro puesto de trabajo, muy cerca, tanto que casi me la ponen de peineta, dice, en tono humorístico. Dice que a partir de ahí ya no tenemos buena cobertura, casi sin internet, por lo que sé es de internet o algo así. Dice si es de internet o de teléfono. Mi duda es, ¿no deberían estar a cierta distancia del pueblo las antenas? Y lo más importante, ¿es bueno para todas las personas que pasamos tantas horas cerca de esta? Y bueno, pues se destaca, ¿no?, esa pregunta. Dice, en la zona del polígono, al lado de la BP. Al lado de, es que no, la manera de escribir por line a veces es un poquito escueta. Vale, vale. Y bueno, dice que era en la zona del polígono, al lado de la gasolinera BP. Vale, vale. Donde pues, dice que está la antena instalada. De todas formas, no tenía conocimiento de este asunto y es lo que habrá que mirarse. Yo casi que no voy a entrar en la cuestión, porque si no sabemos qué tipo de antena es, bueno, primero, si es una antena, qué tipo de antena es, no podemos informarnos exactamente sobre las repercusiones que pudieran tener en todos los aspectos, en todos los aspectos. Tengo también que al menos indicar que este tipo de instalaciones vienen sujetas y aparejadas a licencia municipal, con lo cual es lo primero que vamos a hacer, preguntar si el ayuntamiento tiene conocimiento y ver en qué condiciones está. Y no, yo no, mandar un mensaje de tranquilidad, creo que además... Esto es como los gases de Fernando Gavilán. Exactamente, es que es peligroso, porque mira, sabemos que ahora mismo se está también con lo del tema de la instalación de la fibra óptica. Vete a saber si eso es para meter... En fin, que puede ser cualquier otra cosa, pero el mensaje de tranquilidad en ese sentido, que lo vamos a mirar, y si hay algo extraño, pues desde luego se corregirá, y recordar que incluso en Ubrique tuvimos el antecedente de aquella antena en la calle Nevada, que recuerdo que movilizó mucho a los vecinos y que se terminó por quitar, y que yo creo que el ayuntamiento y la corporación, metiendo a todos los grupos municipales, no vamos a dejar de luego que se instale ninguna antena y menos peligrosa ni nociva para la salud, ¿no? Creo que tendrá una explicación mucho más sencilla. Le agradezco que no lo diga y desde luego nos vamos a interesar para tener muy claro este asunto. Otra cuestión es uno de los asuntos habituales también dentro del espacio Cosa de Todo. Un oyente dice que si el Grupo Municipal Socialista tiene alguna propuesta real para el camino de Benaucaz. Comenta que todo son respuestas ambiguas, muchas promesas, pero que ni cuando gobernaba el PSOE, ni las dos legislaturas del PA, ni ahora con el PP, se ha hablado claro del asunto ni se ha planteado una solución definitiva. Sí que ha habido propuestas de las diferentes formaciones políticas, distinto es que guste o no guste, ¿no? Pero propuestas sí que ha habido. Nosotros, mira, eso es una de las cuestiones que abordamos con el redactor del plan general. Ahí es lo de los vecinos de la calzada del Camino Benaucaz. Solo cabe una opción, y es la de, entendemos que es el trazado alternativo. Entonces, es difícil. Yo no le puedo dar ninguna solución real, porque yo no sé si el término real a la que el oyente o la oyente entiendo, ¿no?, que le pone ese calificativo para decir que si mañana estáis gobernando, que se haga y se haga. Es que el problema de la oposición, que yo le tengo que decir a la gente, nosotros recogemos las demandas de los ciudadanos. Si la compartimos, nos comprometemos con ello. Y en este caso, yo le puedo transmitir a este vecino o a los vecinos del Camino de Benaucaz que entendemos que es un tema que hay que afrontar y dar una respuesta. Pero yo no puedo decirle cómo, primero porque no tengo la información, porque yo no tengo los instrumentos, porque no tengo además la comunicación del trabajo previo o del trabajo que otros equipos de gobierno han hecho. No sé las conversaciones que ha habido con Cultura, no sé si ha habido alguna respuesta. Entonces, como no lo sé, yo siento no poder decirle, esto es así. Pero de cajón, y si lo he dicho aquí varias veces, lo más viable pasa por un trazado alternativo. Y la dificultad que es dar un trazado alternativo. Entonces nosotros se lo propusimos al redactor del plan general, él se lo llevó como tarea para ver las opciones que había y bueno, vamos a intentar de que ese problema se resuelva. Ese problema, los vecinos de Cotomulera, es que eso es de cajón. Ahora, el cómo hacerlo, el Grupo Socialista, reitero, nos mojamos en el sentido de que si nos toca, desde luego vamos a dar la respuesta definitiva y en poco tiempo, ¿vale? O la respuesta que entendamos. Ahora mismo yo solo puedo transmitirle la voluntad, el compromiso de que se va a afrontar esos problemas, pero el cómo no puedo detallarlo, porque es que nosotros no tenemos, no somos arquitectos, no somos peritos, no somos técnicos de medio ambiente, no somos técnicos de cultura. Todo ese conocimiento se necesita para dar la respuesta, y ese personal técnico y específico lo tiene el ayuntamiento, el equipo de gobierno, no lo tenemos la oposición. Entonces para nosotros es muy difícil concretar el cómo, pero que desde luego hay que darle una respuesta, y en eso nos van a encontrar de frente. Uno y cuatro minutos, no tenemos de momento más preguntas. No sé si dentro de los temas que querías abordar, pues hay asuntos como, por ejemplo, la situación en la que se encuentra la Escuela Municipal de Música o las obras, por ejemplo, que se están acometiendo en el municipio. Uh-huh. Yo no sé, ¿no? La escuela de música, al final, por fin, parece que nos van a convocar para el lunes la Junta de Portavoces, que estamos solicitando desde hace ya un tiempo porque comenzó el curso un poco abrupto. Y queremos esperar a esa reunión para ver qué se nos transmite y qué se nos informa por parte del alcalde, del equipo de gobierno. Pues lo dejo ahí. Ya, si hemos esperado todo este tiempo, que me parece que teníamos que haberlo abordado mucho antes, pues esperaremos al lunes a mantener esta reunión. Y luego lo de las obras del municipio, si es verdad que yo me gustaría en este sentido compartir varias impresiones de este grupo, ¿no? Últimamente, desde que los presupuestos estaban prorrogados, en varias ocasiones el alcalde excusa la imposibilidad de hacer determinadas cosas porque no tiene presupuestos, ¿no? Claro, y la gente ve pues las obras de la rotonda de la Plaza de la Estrella, las mejoras de las rotondas ahí del Líder, y claro, y tú dices, bueno, no hay presupuesto, por ejemplo, para la ampliación de la partida de ayuda a las familias de Ubrique, y hay dinero para esas cosas. Entonces, yo le pediría especialmente al alcalde que tiene que ser consciente de una cosa. Si se está en minoría, y eso significa el no poder dar problemas inmediato en cosas que que necesitas una mayoría absoluta, lo que no puedes coger la dinámica continua de que cuando tú tienes directamente una subvención puedas decidir solo y unilateralmente dónde gastarte ese dinero. Es decir, que si estos dineros, como dice él, o lo han intentado explicar, vienen a través de subvenciones directas para lo que se hace, lo que yo sí pediría que nos sienta a los grupos, porque podemos detectar dentro de lo que es la propia línea de la subvención actuaciones diferentes que sean más importantes. Y en eso yo me tengo que quejar, porque es que aquí el equipo de gobierno, el alcalde, está siempre muy limitado porque la oposición no le deja, y joé, qué rápido sabe gastarse las cosas cuando le vienen, sin preguntar a nadie. O qué fácil es contratar a la gente cuando no nos pregunta ninguno, ¿me explico? Y ahora, cuando no puede contratar a nadie seguido, no es que la posición, es que está encima. Entonces, yo en estas cuestiones diría que bueno, ya a la altura que estamos casi hacer un canto al viento, pero creo que tengo que hacerlo. Y que nosotros nos parece fatal que las obras de este municipio, por eso también lo metíamos en el escrito presupuesto, nos tienen que sentar mínimamente al menos para informarnos. Y lo de las obras del paseo peatonal del Lide a la Fuente de San Francisco es una moción también que presentó mi grupo hace 2011, me parece a mí que fue, 2012, y aún está eso sin culminar. No sé, estarán esperando que sea más cerca de mayo para tener, pues, en fin, hágase que se termine y que las cosas se prioricen con criterios un poquito más compartidos, ¿no? Uh-huh. O más participados. Uh-huh. En eso, perdona, Rocío, en eso es que también hay una cosa que no quisiera dejar. Eso es como cuando ocurre la toma de decisiones en el ámbito, por ejemplo, del trabajo, que he hecho una breve referencia. El equipo de gobierno este es que, estando en minoría, aplica una actitud soberbia, política, no me refiero en el ámbito personal, que no va con la realidad. Tú ves, por ejemplo, el concejal de turismo presenta la vía ferrata en el Tajo de la Cruz. Los vecinos se le echan encima, no sé qué, se queda sobre la mesa. Tú ves, por ejemplo, que la bolsa de trabajo, ¿vale?, que se quería implantar no sé qué, ves que llega al final de la legislatura y la bolsa de trabajo se va a aplicar ahora, 6 meses antes de unas elecciones municipales, con lo cual tú has estado contratando como hayas contratado. Te pide, por ejemplo, en ese sentido, una plataforma que está constituida en Ubrique de desempleado para ese asunto. siéntate con ellos periódicamente y a un seguimiento de las contrataciones generales. Yo creo que hay que escuchar a todo el mundo. Por eso te digo que a mí lo que me choca del equipo de gobierno, y el alcalde también lo aplica, no hace partícipe ni a los colectivos ni a la gente. Es decir, decidir por sí mismo, como si estuvieran sobrados en la toma de decisiones, con el inconveniente de que luego eso se le puede volver en contra, ¿no? Lo hemos visto con el Unión Deportiva, que yo, para mí es lamentable los hechos que se han producido por parte y provocado por el concejal de deporte, desde luego en mi valoración. Es triste, imperioso, pues como decía, la cuestión de los de la plataforma. En fin, yo lo único que quiero decir es que entre que el alcalde, sí, lo hago, y nunca hace nada, a la actitud de yo lo decido, yo lo hago, y yo no me lo quiero comer, porque esa es la coletilla, yo no me lo quiero comer, que es cuando se lo he hecho a la oposición encima. En fin, afortunadamente quedan unos meses y vamos a verlo también con esos ojos. Pues son las 1:09, yo no sé si quieres abordar una otra cuestión más, si no pues nos quedamos aquí despidiendo el espacio. Ah, sí, una cuestión, sí, rápida, Rocío, que sí que no quería que se pasara. También uno de los temas fundamentales con el tema de presupuesto es la necesidad de material que va a tener el ayuntamiento con el tema de la incorporación de todos los planes de empleo. Tenemos que recordar que de la Junta de Andalucía, el plan joven, 51 personas, el más 30, unas 22, el de inclusión social, unas 31 que están previstas, el ayuntamiento va a tener a 100, más de 100 personas ahí coincidiendo que necesitan, desde luego, material para poder funcionar y trabajar. También éramos conscientes de ese problema que se venía encima. Que había que aprobar presupuestos también para ello, para darle salida. Tenemos dos preguntas más acumuladas que no he visto yo. De última hora vamos a formularla a través de LINE. Dice que van a hacer en la Plaza de la Estrella, ¿saben los socialistas lo que van a hacer? y te pregunto ya la otra, el arreglo de alcantarillas y bache, ¿cómo lo haría su partido? De alcantarilla más. Bueno, en cuanto a la primera pregunta de la Plaza de la Estrella, sé que va como una Cibele, pero con la estatua del petaquero, o como una Neptuno, por no meter temas futbolísticos, pero va una fuente, no sé, por lo que ha explicado la conceja, no ha dado mucha pista, porque yo creo que quiere dar ese efecto sorpresa, parece que va una fuente con el central en la estatua del petaquero y la petaquera que siguen, que la mantienen, vamos, que no es que la hayan quitado de ahí para no volver a ponerla, y poco más, no sé más. Es una obra que ha creado controversia para nosotros también por el tema de la dificultad de circulación, pero bueno. Parece que está todo estudiado, confiamos en ello. Y la segunda cuestión, alcantarillas y valles. Creo que las alcantarillas corresponde a la limpieza, aguas de Ubrique. Nosotros, verdad, que en el último consejo de administración estábamos a un detalle de la relación de todas las alcantarillas que se habían limpiado para ver el ritmo de este trabajo, porque hay que hacerse. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Con una planificación. Mira, esto es como coger cuántas alcantarillas hay en Ubrique, en un plano, ver el tiempo de, sobre todo, el tiempo que transcurre desde de primavera, digamos, a septiembre, ver en ese tiempo más o menos los trabajos que tú, los que se puedan limpiar, con seguridad de que aunque vinieran, en fin. Planificarlo, no me voy a poner tampoco a tirar medio minuto hablando de esto, planificarlo y acometerlo. Y los valles, pues igual, los valles había una cuadrilla de mantenimiento, por decirlo coloquialmente, que nosotros constituimos también estando en el gobierno porque hacía falta una respuesta rápida a determinados valles y pues abordarían en función de conforme se tuviera conocimiento. Lo que sí hay que ver que hay determinados valles o llamados malos valles que hay que afrontarlo con una solución definitiva, o sino que no se le vuelva a arreglar, porque es triste ver continuamente a la altura de la subida del Lian Champó ese charco que no hay manera de quitarlo con la el fastidio de todos los peatones que se mojan cada vez que allí pasa un coche, porque allí pasamos todos a velocidad, intentamos reducida para no provocar el salpicón al peatón, pero es casi inevitable. O la bajada de la rotonda de la gasolinera hacia la rotonda del centro tecnológico, hay un valle ahí también que es tremendo. Y eso hay que planificarlo, ¿no? Eso es lo que hay que verlo bien, cuál es la solución definitiva para hacerle un arreglo, uno, aunque sea algo más caro, pero que se arregle de una vez. Y otra pregunta más que hace referencia al uso del antiguo mercado de abasto. Dice, si hablamos de prioridades, antes de poner la antigua plaza de abasto a la Peña Flamenca, dice, ¿podrían poner un comedor social o algún tipo de acogida para las personas que tanto lo necesitan? habría que pasar por la decisión de si vamos a crear un comedor social. Yo no sé si en el ayuntamiento habrá habido alguna petición de algún colectivo, de alguna persona que haya presentado alguna iniciativa en ese sentido, yo no la conozco. Y como digo, lo que entonces el ayuntamiento tendría que primero decidir si crearía un comedor social. Y yo ahora mismo, pues ese tema es amplio, es peliagudo, y tenemos que tener en cuenta muchos factores que creo que en el tiempo que tenemos no va a poder. Pero bueno, ya que la pregunta es, rápidamente diría, si hay que hacer un comedor social, no creo que sea el sitio, porque aquel sitio está para un sitio céntrico para muchas otras oportunidades de otro tipo de actividades, como es la Peña Flamenca, y el comedor social, si es para comer, puede estar ubicado en otro sitio que no esté tan estratégicamente en el casco, digamos, de... urbano, en el centro de Ubrique, vamos. Claro. Bueno, y 14, hasta aquí las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. Nos vamos a quedar aquí y agradecemos a Isabel Gómez, a vosotros, portavoz del Grupo Municipal Socialista, que nos haya acompañado hoy en el espacio Cosa de Todo. Gracias. Muchas gracias a vosotros y a los oyentes y participantes de Radio Ubrique.